Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué tranza, barrio chulo? Estás aquí en el intento de programa de radio llamado Sin Licencia, ya sabes, bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, y que se transmite por el momento en sinantena.com, aunque no se descarta la idea de que sea llevado a la onda de Radio Culhuacán, que espero que se logre. Hay pláticas, ya saben, el pago de los derechos de autor impiden que sea presentado este proyecto, ¿no? Pero pues, como somos piratas, y ese es otro pedo más dentro de otras políticas, más fresas, pero aún así un buen proyecto. Más bien no son fresas, hay que decirlo, es un proyecto comunitario, pero como tienen miedo, bueno, pues es comprensible, ¿no?, de que no se pueda pasar al 100 por los derechos de autor, del copyright y todas esas ondas, pues sí les se ponen así como que al tiro, ¿no?, que se puedan bajar la página o que se las vayan a bloquear por estas madres, ¿no?, que ya he estado mencionando, que está de más decir esas pendejadas de las licencias privativas y los derechos de autor. Ya tiene un chingo de años que he hablado de esto. Bueno, los discos de que he hablado ya tienen un chingo de años que se han publicado y aún así siguen con sus mamadas, ¿no? Pero bueno, así es este pedo. Y justo, ¿no?, el disco que vamos a hablar es del año del 2002, que es de, se llama el disco Hardcore Hecho en México, orgullosamente mexicano, donde vienen bandas de hardcore de aquellos tiempos, ¿no?, del 2002. Imagínense, o sea, si ya ha pasado un ratito. Voy a platicar qué pedo, ¿no?, de por qué el disco, cómo es que me llegó a mis manos, ¿no?, y qué es lo que pienso. Ya saben, esa es la parte final, ¿no?, la conclusión del disco. Mientras tanto, vamos a escuchar dos rolas, porque son ocho bandas con dos canciones cada una. El disco, así es que lo partí a la mitad y van a ser ocho canciones, así es que ahora sí va a haber mucha música en este programa, bueno, en este intento de programa. Vamos a escuchar a Invictus Maneo, que se llama Increvantable, y Nunca Más Cara a Cara. Así es que estás aquí con MC Edad de Piedra, espero que te guste el programa y que te quedes hasta el Yeah. Hace unas horas estaba platicando con una amiga por WhatsApp. Ella estaba en el centro buscando ropa porque es maestra, pero es muy joven, se ve realmente muy joven, y andaba buscando como que blusas y ese tipo de cosas para que se viera más grande, ¿no? Para que sus alumnos la vieran más grande, me estaba platicando. Y ahí estábamos como que le estaba recomendando algunos lugares que yo sé. Digo, pues yo más o menos sé, ¿no? Como que de esas zonas, porque acompañaba yo mucho a mi mamá al centro a comprarse ropa cuando se trataba de eso, ¿no? Me jalaba y me decía, vamos, acompáñame. Más bien era acompáñame, ni era opcional, me jalaba porque me jalaba. Y le decía, pues yo conozco dos, tres lugares que en los cuales podrías comprar acá, sobre todo cuestiones de ropa acá, de doñita, de señora, ¿no? Si quieres aparentar más edad, yo sé más o menos qué lugares, incluso hasta pacas. Y ahí estaba diciéndole, ¿no? Y estábamos platicando, ¿no? Así de, y lo menciono esto porque es parte del disco y de lo que he estado viendo, ¿no? A través de mis programas, que de cierto modo hubo un tiempo en que yo era un chacharero, ¿no? Que andaba en búsqueda de nuevas bandas, algo nuevo que escuchar, ¿no? Como que, si bien fue muy influenciado por amigos, familiares o porque en el micro venía a escuchar una canción, ¿no? O sea, sí fui muy influenciado en eso al escuchar la música, ¿no? Que he presentado hasta ahorita. También gran parte de esta música que he presentado pues viene de esta búsqueda, ¿no? De este chachareo, de andar diciendo, ah, pues a ver qué pedo, ahora qué banda voy a encontrar, o qué grupo, ¿no? O qué género. Sobre todo eso, ¿no? Que creo que es lo que me considero como en cierto modo un chacharero, ¿no? De los discos y todo eso. Y este disco de hardcore hecho en México fue justo una búsqueda, ¿no? De buscar el hardcore. Así fue muy específico en ver qué trampa con el hardcore aquí en México, ¿no? Y así como si fuera película, ¿no? Así creo que fue lo compré en el Chopo, y así luego estaba el disco y original. No fue en el Chopo, fue en Mix Up. Ahí lo encontré original en 50 pesos. Incluso hasta se me hizo muy barato para ver las bandas. Y ya empecé a verlas. Y había una banda que ya había escuchado que se llama Knockout. Dije, ah, no, pues supongo, ¿no? Que ha de estar bien, ¿no? Pues viene Knockout, es una buena banda de hardcore. Y pues así, no lo pensé mucho, lo compré y llegando a la casa. Luego escucharlo. Y sí me gustó mucho, pero bueno, eso ya lo diré. Y como que retomando, ¿no? Estos saltos cuánticos que doy a través de las historias, de las anécdotas que estoy platicando. La idea de estar chachareando, ¿no? Creo que me llegó, ¿no? Iba a platicar de otra cosa, más o menos venía pensando de lo que iba a platicar de ese disco, pero creo que con los mensajes que me mandé con mi amiga, pues se da esto, ¿no? Esta búsqueda que andamos haciendo, como ella lo está haciendo ahorita, ¿no? Creo que ya encontró más o menos unas blusas, me comentó que le podrían hacer el paro, ¿no? Aparentar más, aparentar que es mayor cuando realmente no, es muy joven. Pero bueno, creo que estas búsquedas, ¿no? De aparentar, ¿no? Sobre todo la cuestión de aparentar. Como creo que lo mencioné en el programa anterior, pues yo sí le he entrado a todo, ¿no? En las cuestiones, sobre todo el rock, sus variantes, ¿no? Como el heavy metal, el punk, incluso hasta el crunch, el crash, no sé cómo se llama esa madre de Nirvana, ese tipo de música también me late, o sea, como que sí he buscado mucho. Realmente creo que sí es un archivo punk medio bizarro el que yo tengo, pero, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que es estas búsquedas, ¿no? Que hacemos. Hay discos que yo sí he comprado y no me han salido nada buenos. Me dejo guiar por la portada, por las letras, a veces por las pláticas que tengo con las personas que me venden. En el caso de los discos que compraba en Mixup, bueno, que compraba en ese tiempo en esa tienda, pues era muy raro, ¿no? Que alguien se te acercara y te dijera así, más o menos te decía el precio del año, y no, pero no te decía, pues es que no lo he escuchado, no me late esa música. En cambio, cuando iba a los tianguis, al chopo, no faltaba el compa biblioteca, ¿no? El compa archivista que sabía qué pedo con toda la banda que preguntaba, ¿no? O sea, era muy chido, ¿no? Entonces, que es algo que creo que se pierde con, o sea, está chido, te ahorras dinero en descargar música, pero se pierde, ¿no? Ese contacto cuando vas a platicar con alguien de acerca de un disco que no sabes nada, ¿no? O sea, es de todo, a mí me ha pasado de todo, desde recibir así como que, ah, va, sin pedo, yo te explico, a la gente que está súper pendeja y se siente así bien cabrona, ¿no? De, ah, no mames, o sea, no sabes de eso y vas a comprar, ay, güey, pues no sé. Así gente medio, pues mamona, ¿no? Que siente que ya nada más pueden tener, ¿cómo se podría decir? El conocimiento, ¿no? Que ellos saben qué pedo, ellos, o sea, y pues realmente no sé qué pensar de ese tipo de personas. Creo que sí tiene un esfuerzo el estarse acordando y estarse ocupando sus neuronas en ciertos datos de un grupo, todo eso. Creo que es algo que me llama la atención. Yo no lo hago, no lo, ni en el cine, que es lo que mi fuerte, ni en la cuestión visual. No me clavo tanto, o sea, sí me clavo, pero haciéndolo. O sea, me clavo mucho en hacer las cosas, eso sí, pero en decir, güey, esto hizo tal, es que luego ni me acuerdo de los directores, ni a veces hasta se me olvidan los títulos de la película, pero cuando empiezo digo, ah, no mames, ya la vi esa película. Pero, o sea, es así bien curioso, ¿no? Que me pase a mí esto, ¿no? A diferencia de toda esa banda que se clava con los datos, los años y todas esas ondas, ¿no? Que para mí se me hace, pues, parte de lo, cuestión, como le llaman, cinéfila, o no sé cómo se le llaman a las cuestiones que sepan mucho de música, ¿no? O sea, de un género, musicólogos, no sé, ni me interesa. Pero bueno, ya, lejos de todo ese show que me aventé, creo que es bonito recordar esos tiempos. Creo que esto, el último programa que hice, me acordé mucho de un compa, ¿no? Que le puse el Baraja Black. Ahora me acordé mucho de esta conversación, y fue muy poca la que tuve por medio de mensajes con mi amiga, ¿no? Así de, ah, pues quiero aparentar. Y empezamos a platicar de eso, ¿no? De que, ¿por qué quería aparentar verse mayor ante sus alumnos? O sea, empezamos así a platicar de eso y estuvo muy divertido. Y ella empezó a buscar, dice, no, es que está muy caro por acá, creo que no. Y yo le dije, pues vete a Chabacano, igual encuentras algo. Por Pino Suárez hay una paca grande, ahí venden paca, digo, está, y parece como un mini súper de pura ropa de paca, no sé si lo han ubicado, para la banda que es ex chilanga, está por un parque skate, ahí se pone, y está bien choncho. Bueno, yo sí he pasado y sí está muy choncho, y bueno, creo que sí se compró dos blusas, pero creo que la hicieron ver más joven de lo que es, y eso pues, es decir mucho, ¿no? Y salió esto, ¿no? Del disco. Justo no sabía qué disco hacer ahorita. Y así, entre esos mensajes, estaba viendo, dije, ¿por qué no hago este, ¿no? El de hardcore hecho en México. Y bueno, mejor vamos a escuchar música. Ya creo que los estoy confundiendo demasiado. Vamos a escuchar dos rolas y ya regreso a platicar un poco más acerca del disco. Vamos a escuchar Infame, No Más Sangre, No Cabo, Tiempos Mejores. Siempre vendrán, pero juntos nunca nos dañarán. En los peores momentos uniremos nuestros sentimientos. Malos tiempos siempre vendrán, pero juntos nunca nos dañarán. Porque esto es Knockout. Pero justo nunca nos dañarán. En los peores momentos moriremos de consentimiento. Sabremos ignorar tormentas,

Yo el hardcore, me duele decirlo, pero bueno, las personas que me han estado escuchando continuamente saben que a mí casi me costó mucho el apreciar la música en inglés. Como que, sobre todo en las cuestiones de hardcore y punk, ¿no? Eran como que fui muy, muy como, ¿cómo se podría decir? Muy terco, ¿no? En tratar de comprar algún disco de alguna banda que no sea de, ahora sí que de una banda en español, que cantara en español. Fui muy, muy recio, dice, no, ni madre, yo voy a escuchar puras bandas de punk en español. Tardé un rato, ¿no? Y con el hardcore me pasó diferente. Ese tipo de música, ese tipo de género, lo empecé a escuchar con bandas en inglés. Sí me sentí mal, ¿no? En hacer eso, ¿no? En romper mis principios. Pero no me acuerdo, es más, ni me acuerdo del nombre de las bandas de hardcore que escuchaba. Creo que fueron muy pocas porque ni siquiera tengo un disco de alguna banda de hardcore en inglés. Sí, creo que pasaron inadvertidas. Creo que se me hizo así, ah, muy chido el ruido y todo eso, ¿no? La vestimenta, ¿no? Cómo se vestían. Pero en general así pasó hasta que fue un evento de graffiti. En ese evento tocó Knockout. Sí me acuerdo mucho de ese evento. Y así de, güey, no mames. O sea, en vivo se escuchaba bien. O sea, se escuchaba porque le ponían mucho punch. Me acuerdo que se salió con sus bermudas militar y una playera. No, no, un jersey de básquetbol. No me acuerdo cuál era. De qué equipo de básquetbol. Así como que trato de hacer memoria. No me acuerdo, pero. Y el cabello pintado de rojo. Apenas estaban saliendo los tatuajes así. Y unas dos, tres perforaciones. O sea, se veía rudo el compa, el homie, el que estaba cantando. Y se aventaron tres canciones. Y pues todos en el pedo del graffiti, como que nadie los peló. Yo sí, cuando terminaron de cantarlo, luego fui y le dije, oye, ¿no tendrás un disco que me vendas? Y dice, no traje ninguno. Le hace, pero pues a ver cómo le hacemos. Él me dijo, no, ¿sabes qué? Pues mis discos los encuentras en el Chopo. Luego los podemos poner de acuerdo. En ese tiempo me dio su número telefónico de su casa. Le hace, háblame a mi casa y los ponemos de acuerdo y te vendo algunos discos que tengo. Dice, creo que tengo un demo y un disco y te los vendo. Perdí el teléfono, pues ya, dije, ya valió madres. Hasta que salí a buscar así hardcore, ¿no? O sea, como que venía buscando algo, porque me quedó muy buena sensación, ¿no? O sea, yo dije, no, voy a buscar hardcore hecho en México, ¿no? Así como dice, como el nombre del disco, ¿no? Del que estamos escuchando. Y estaba bien decidido, ¿no? Así luego, la verdad es que siempre antes de, tengo que decirlo, o sea, sí soy pirata, me encanta la piratería, pero antes así sí le caía mucho a una tienda que se llama Mix Up, donde vendían discos originales, como que me prendía esa idea, no sé, chales, pues voy a juntar, y me hacía juntar más feria para comprarlo, porque ciertos discos, no todos, sí le ponían empeño, o sea, llegaba a verse bonito, o sea, su librito, la gráfica, o sea, no mames, o sea, sí está chido, o luego el disco venía como que impreso, o sea, muy, visualmente estaba chido, y eso me latía. Entonces, que soy muy de las cosas visuales, ¿no? Y del empeño, ¿no? Así que le pongan. Aunque también me late eso, pero de manera punk. Tengo unos discos que son totalmente piratas, pero son, le metieron inversión, o sea, una piratería inversión, así, o sea, es pirata, pero sí le metieron un librito, dos, tres gráficas. O sea, está chido. Esos discos los tengo así con mucho cariño. Y bueno, ya, retomando lo del disco, y pues ya fui así y lo vi así en Mix Up, hardcore hecho en México, y estaba creo que hasta en rebaja. Y así luego lo vi y vi las bandas, dije, no mames, está Knockout, ¿no? O sea, una banda así como que se dio, ¿no? Dije, huevo, como que los astros se están iluminando. Y sí, luego así, sí, no lo pensé mucho, vi el precio, $50, me acuerdo mucho del precio. Así ya me vine al cantón, luego a escucharlo y dije, no mames, qué buena compra. Me gustó mucho, lo escuché varias veces. Así, ahorita que estoy haciendo el programa y justo, ¿no?, cuando terminé de mensajearme con mi amiga, ¿no?, acerca de su vestimenta para la escuela, para que sea mayor, estaba pensando en eso, ¿no? Y dije, ¿cómo cambiamos, ¿no? O sea, ¿cómo estamos cambiando continuamente? ¿Cómo me aprendí a mí esa música? Yo tenía un ratote que no escuchaba este disco. Y el estarlo escuchando, el decir, no mames, qué chido, ¿no? Y aparte me di cuenta que también lo tengo ya en Sin Licencia, pero el disco completo, o sea, ese sí, tanto así que me gustó que lo puse ahí, por si quieren escucharlo, quieren escuchar, bueno, quieren escuchar las canciones sin que este su servillete esté hablando, pues ahí está, ¿no? Y ahí está completo. Yo estoy poniendo la mitad del disco. Tampoco quiero verme bien atascado si ya está el disco ahí, ¿no? Por eso mejor platico un rato de lo que... Es que creo que sí la cagué al principio en poner música robada. Creo que muchos programas que hice al principio, que nada más ponía la música, el disco robado completamente, se fueron perdiendo. Creo que... O sea, sí está bien, ¿no? Porque tampoco es que yo sea muy buen... alguien que hable muy bien, ¿no? O ni siquiera... Ni siquiera alguien que pueda coordinar ciertas palabras o ciertas ideas, ¿no? Creo que es un devenir y venir, ¿no? De lo que voy platicando. Pero bueno, siento que también es que sí la cagué en ciertos discos en no hablarlo, ¿no? Que sí representaba. Otros dije, pues no tanto, ¿no? O sea, me gustó ella y subirlo completamente. Pero otros discos dije, no mames, qué pendejo, se hubiera platicado, ¿no? Pero pues total, esto es narrativas audiovisuales salvajes y se trata también de ver los errores y seguir, ¿no? Según yo, tratar de darle, ¿no? De no quedarse con eso, decir, pues ya ni modo, no, pues si se puede arreglar, se arregla, ¿no? Según yo. Y en ese caso fue el disco. Creo que me siento feliz al escuchar esta música, como que regresan esos tiempos, ¿no? Cuando era ese chacharero, ¿no? Musical, que andaba ahí buscando a ver qué es lo que me hacía mover la cabeza, o qué historias me imaginaba al escuchar la música, ¿no? O sea, es algo fundamental para mí. Que he estado como que también, ¿no? De este programa ha salido. Como que esa música también tiene que figurarse algo en mí. Una historia, ¿no? O sea, no... O un contexto, ¿no? O una imagen o una secuencia de videos. Se me tiene que figurar esa en la música, ¿no? Y esta música realmente es esa, ¿no? Que me hace mover la cabeza. En este momento me hace recordar varias cosas, ¿no? Sobre todo es cómo hemos cambiado, ¿no? O sea... ¿A qué hemos cambiado? ¿Por qué no cambiamos? ¿O por qué sí cambiamos? ¿No? Es algo muy chido. Creo que este es un programa muy bonito. También por la plática que tuve con mi amiga, a quien le ayudé ahí más o menos a escoger su ropa. Bueno, no solo le ayudé a escoger, sino le daba consejos por dónde ir. Y no sé, creo que a últimas creo que sí compró algo, pero como lo mencioné, creo que no de acuerdo a lo que ella quería, pero creo que le gustó mucho. Sin embargo, pues ya ahí le dije que luego pues ahí los coordinamos chido y la acompañó ella a comprarse ropa de señora, así de doñita. Yo sé más o menos, digo, que luego acompañaba a mi jefa a comprarse ropa y más o menos le sé si las cosas no han cambiado, retomando otra vez esas palabras, si las calles no han cambiado, sé más o menos dónde están esas tiendas. Pero bueno, vamos a seguir escuchando música y ya regresamos a finalizar el programa, a concluirlo, ¿no? Vamos a escuchar Actitud, Mis Ojos y Martillo Absurdo. Sobrevivir. We'll be right back. Llegamos a la parte final, banda, del programa. Como siempre lo digo en esta parte y nunca me voy a cansar de decirlo, se te agradece tu tiempo, tu escucha y sobre todo el ponerme atención, ¿no? Y el llegar hasta aquí. Sé que puede ser como esas cosas de los videojuegos, ¿no? Cada programa a mí resulta un logro superado, ¿no? Al llegar hasta el final. Se te agradece mucho, sabiendo que hay muchas opciones de mejor calidad y sin embargo te das un tiempo para escucharme. Muchas gracias por eso, banda. Y llegamos a esta parte, ¿no? Donde doy la conclusión del disco. Pues, ¿qué decirlo? Creo que he aventado algunas pistas, ¿no? Que esta conclusión iba a llegar a ser un excelente disco. Me encantó el disco. Es uno de mis favoritos. Creo que la cuestión, o sea, sin caer un pedo nacionalista ni nada, todo en México es bien cabrón. Pero creo que esta idea, ¿no? De hacer un recopilatorio de bandas mexicanas, ¿no? Es que en esos tiempos, estamos hablando de 2002, saliendo casi de los 90, la competencia con bandas extranjeras era bien desleal, pero eso ya voy a hacer otro programa mejor. Pero era muy desleal, o sea, realmente las bandas mexicanas, si no fuera rock nacional, el rock en tu idioma, no entraban, ¿no? Dentro de esta tendencia, o no eran tan escuchadas o tan valoradas, ¿no? O si no eran el reflejo de una banda como Metallica, Red Hot Chili Peppers, Green Day, ¿no? En ese tiempo que salían y si no eran como una copia o algo, un tributo a ese tipo de bandas, pues no eran como que bien vistas. Sin embargo, ya en estos 2000 que empezaron, salieron muy buenos proyectos. Creo que ya desde antes venían proyectos, pero pues apenas no era tan chachareo, ¿no? Como para empezar a buscar. Creo que encontré un chachareo musical muy novato, muy, hasta cierto modo, muy torpe, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Como siempre vengo diciendo. Y es eso, ¿no? El disco me encantó. Si no lo tienen, creo que es un poco difícil de conseguirlo, o si es muy fácil de conseguirlo, se los recomiendo. Si quieren, pueden descargar todo el disco en sinantena.com. Ahí nada más que búsquenle, porque hay un chingo de cosas en Sin Licencia y en general en Sin Antena, y hay un chingo, un mar de cosas, y eso está chido, me late eso, ¿no? Sí, ya hay que ponerle más empeño también a cosas caseras, porque ya vengo diciéndolo que esto ya también tiene que ser más casero, más en el laboratorio acá del buque pirata. Tienen que salir más cosas caseras y estamos trabajando de eso porque no hay recursos, homies, pero pues vamos a seguir, tenemos que seguir, aunque no haya recursos, tenemos que seguir. Ya me las ingeniaré como para empezar a hacer más videos de Sacrificio 69. Mientras tanto te dejo con dos canciones y los estamos guachando en el próximo programa. Gracias. cazador de mente, matando a mi gente. Drop to roll!